Volvemos a Paisiarcha desde Reteguía. Hoy, una semana después del relato del episodio que vivió Ruth en el caserío a Paisiarcha, nos encontramos también con otra agresión. Eguerdión, Emaise. Eguerdión. Emaise es la persona que diríamos que ha sido la persona agredida en este caso. Si te parece, para empezar, cuéntanos un poco el episodio que has tenido este fin de semana en Apaisiarcha. Pues este fin de semana he aparcado mi coche y otra vez tenía dos ruedas con pinchazo. ¿Te has dado cuenta hoy a la mañana? Hoy a la mañana, y creo que me han pinchado a la noche porque las ruedas estaban muy desinfladas. Ajá. Bien, Emaise, tú eres una persona, actualmente por tus estudios, no resides en el Rialde de Guipúzcoa, pero has sido una persona habitante del caserío. Si te parece, puedes hablarnos un poco de cómo han sido esas vivencias. Pues yo empecé ahí a visitar porque mi compañero fue uno de los que ocupó a Paisiarcha. Al cabo de unos meses de agresiones, al no poder soportar las vivencias, decidimos marcharnos a casa de mi padre, a Minas, porque ya la situación era muy, muy tensa. Además, a mí, como me habían intentado atropellar, pues ya fue un poco como que ya no se podía soportar esa vivencia. Al final, pues siempre nunca hemos dejado el caserío, aun y todo que ya no vivimos ahí, pues siempre pues hemos ido porque tenemos amigos y al final es un sitio donde has vivido y que no lo has dejado porque tú quieres marcharte de allá, sino porque te hacen marchar de allá una situación. Entonces, bueno, yo he sufrido varias agresiones. Una de ellas es un intento de atropello con un 4x4, además de amenazas ese mismo día. Amenazas como que si fuera una puta, te voy a hostiar por la calle. Y entonces presenté denuncia y salieron absueltos al no haber pruebas. A partir de ahí pues siempre he tenido, tengo todo el coche rayado, tengo una puerta estropeada, pinchazos y tal caso que siempre me tengo que ir grabando cuando voy a Paisiarcha con una cámara, porque la Ertzaintza me dijeron que debería de ir grabada o acompañada por si tenía otro episodio de agresión. Entonces, hace unos meses, uno de allí, Pachira Zusta, estaba yo grabándome y... Y la misma persona que la semana pasada sí tuvo la agresión verbal, Pachira. Sí, sí, sí. Y la anterior denuncia, la del coche, fueron John Unanue y Manuel Unanue y luego también Natividad. Esta vez ha sido Pachi y esta vez ha sido... iba yo grabándome como siempre y entonces pues me amenazó que me iba a cortar la coleta y que le iba a tocar los huevos en su casa y cosas así. Y lo tengo denunciado y desde que le tengo grabado pues ha multiplicado más su acoso a mi coche. Sí, sí, sí. Bien, lo tienes denunciado y está a juicio vista. ¿Sabemos algo de esas fechas? No sabemos nada porque el juicio se archivó casualmente, no sé qué pasa, pero se archivan todas las diligencias y pues hicimos otra vez al provincial y entonces el provincial me ha dado la razón, además de que ha incluido las amenazas anteriores y también ha incluido algún que otro denuncia que tengo de lo de los coches. Entonces no sabemos porque ahora está en instrucción, o sea, ahora va a empezar todas las diligencias de nuevo y no sé, yo no sé hasta cuándo. Todavía no sabemos las fechas. Bien, Emaise, te agradecemos este relato de los hechos, acercamiento un poco a algunas informaciones de estas, desde luego pensamos que quedan silenciadas y desde luego la semana pasada hablando con Ruth ya pie del mismo caserío decidimos que ni una agresión más debe de quedar, diríamos, sin ser contada en Sinchiliquirratia, y estamos en ello. Sí te pediría unas palabras a toda esa gente que no sabe de Apaisiarcha, de este proyecto, que les digas a ellos, te dirijas a ellos y a ellas. Pues al final es un proyecto colectivo, donde no solo es la vivencia, también es el trabajar las tierras, unas tierras que se están dejando allá por ladrillo, y son unas tierras ricas en agricultura, y que si no tenemos agricultura ni tenemos ganadería, a nosotros no podremos comer. Luego también es la casa, luego también la solidaridad que se pide, o eso es, que un poco que sepan que se está viviendo, porque ya no es una cosa hace unos meses, ya esto ya van para 2 años, para 3, y esto va. Entonces, bueno, que bueno que la gente sepa un poco lo que pasa, ¿no? Sería lo mejor para todos los que están escuchando, que se enteren que no hay que irse lejos para ver hostigamientos y guerras. Eskerrik asko, Maise. Vale. Venga, eskerrik asko. Adiós.